No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Durante casi todos los sábados de mi niñez, entre los 6 y los 8 años de edad, mis papás nos llevaban a tu servidora y a mis hermanos a las funciones matutinas del Teatro del Bosque, en el Bosque de Chapultepec. En algunas de las representaciones me impresionaba que, en el bosque encantado del escenario, los árboles tenían vida, caras y voz, e incluso algunos de ellos caminaban. Quizá es por esto que al ver el título del libro La vida escondida de los árboles, escrito por el investigador alemán Peter Wohlleben, me atrajo tanto. El libro es fascinante, además de que me declaro una enamorada perdida de los árboles. Atractivo que he adquirido y ha ido en aumento conforme la conciencia o la edad aumentan. Wohlleben nos invita a entrar a un mundo en el que aquella vida representada en la fantasía de los teatros está muy cercana a la realidad. Los bosques esconden maravillas que hoy apenas comenzamos a descubrir. Los árboles, por ejemplo, son muy sociales. ¿Lo sabías? Se comunican a través de señales visuales, olfativas, auditivas y señales eléctricas. Experimentan dolor, tienen memoria, tienen reglas entre ellos, crean alianzas, protegen a sus retoños, tienen un protocolo, toman decisiones, tienen carácter y se necesitan unos a otros. Una de las razones por la cual con frecuencia no los comprendemos es que ellos tienen un sentido del tiempo completamente distinto al nuestro. Por ejemplo, uno de los árboles más antiguos que existen en el planeta es un pino que se encuentra en Suecia y tiene 9.500 años de edad. Esto representa unas 115 veces más de años que el promedio de edad de un ser humano. Y a diferencia de nosotros, no tienen prisa para llevar a cabo cualquiera de sus funciones. A continuación te comparto algunos datos que me parecieron interesantes. Los árboles conocen la amistad. Los árboles de la misma especie, aunque en la superficie se ven separados por completo, son interdependientes. Se conectan entre ellos a través de un sistema de raíces, mismas que se reconocen y diferencian de sus pares y las de otras especies. Ellos se apoyan, intercambian alimento con sus vecinos en tiempos de enfermedad, de debilidad o de escasez, de manera muy parecida a las colonias de las hormigas. Y como en los humanos, los árboles tienen sus amigos muy queridos también. Observa cómo en el bosque hay una competencia en general entre las copas de los árboles por el espacio de sus ramas. El árbol promedio las extenderá tanto como las ramas de su vecino a la misma altura lo permita. Sin embargo, al sentir que el espacio para tomar sol ya está tomado, reforzará el grosor de sus ramas, lo que da la impresión de que entre ellos juegan el juego de vencidas. Sin embargo, me parece increíble que si el vecino es un buen amigo, los dos tendrán el cuidado de no crecer en demasía el ancho de sus ramas para no invadir el espacio del otro. Solo reforzarán aquellas que crecen en otra dirección, es decir, hacia la de sus no tan amigos. Incluso, hay árboles tan conectados entre sí por sus raíces que incluso llegan a morir juntos. Esto es solo un pequeño detalle de este hermoso libro. No demos por un hecho la presencia de los árboles. Te invito a verlos de manera diferente al abrirte a la idea de que son elementos vivos cuya vida secreta apenas comenzamos a comprender. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.